Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba. Hola, hola, buenos días. Estamos en este programa de Libres y Reverdes, el número 82 ya. Les contamos que estamos grabándolo. Hoy para nosotras no es viernes, es otro día. Pero bueno, queríamos hacer un programa especial acerca del TPP-11, así que van a encontrar mucha, mucha información al respecto de por qué se debiera rechazar este proyecto. ¿Y qué implicancias tiene, ¿no?, para el territorio chileno? Saludamos a la radio Las Quenche, que nos transmite los días viernes a las 10 de la mañana, y tenemos retransmisiones también el día martes a las 5 de la tarde. Saludamos a nuestros programas hermanos también. Tenemos a Paria y Provo. Tenemos a... Sí, tenemos ahí varios programas que están, bueno, Paria y Probos, Aire Puro, de Valientes se cuentan historias, Marea Revuelta ahí, que es como un programa que nos robamos de la radio Juan Gómez Milla, pero también se están sumando nuevos programas, como por ejemplo A Toda Costa, que es un programa de conversaciones ahí, que pronto lo van a estar escuchando los viernes en la tarde-noche, como a las 9. Y también A Guitarra Pelá. Otro espacio de música, ahí de conversaciones también con distintas personas que hacen su musiquita, pero que están como más ahí en los escondites de la fama de la música, pero que se tiran terrible buenas letras, así que eso, po. A Guitarra Pelá también los viernes a las 8 y A Toda Costa los viernes a las 9, así que ponga la oreja nomás, Radio Las Quenches, se van sumando distintas cositas, distintos aportes de personitas ahí de distintos lados, así que ponga la oreja, 87.7 en la FM, y ahora con página web www.radiolasquenche.cl. Así que todas las opciones ahí para que escuche esta radio comunitaria y también escuche otros espacios de radios o medios comunitarios libres, contrahegemónicos, que se están levantando, que se han levantado históricamente en todos los territorios. Así que apuro ponerle oreja y ojalá sumarse también a todos esos proyectos. Y para sumarse y para mandar todo lo que sea información, buenas cosas, malas cosas, a libresyreverdes@gmail.com, por nuestro Instagram libresyreverdes, ahí para que encuentren toda la info que vamos difundiendo también del territorio del litoral central. También nuestro WhatsApp, ¿alguien se lo acuerda? Yo me lo acuerdo. +569-6868-1624. Ahí nos pueden mandar todas las cositas, como todas estas personitas que van a estar escuchando durante este programa, que nos mandaron sus razones de por qué rechazar el TPP-11 o por qué no se debería ni siquiera considerar un tratado como este. Así que también saludo ahí a toda la gente que fue aportando cuando hacemos estas preguntitas y nos envían. Así que ahí, si están escuchando, también nos pueden hacer llegar sus comentarios respecto al programa o alguna cosita que quieran pasar, también por el WhatsApp +569-6868-1624. Y si se perdió alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlo, estamos en Spotify, nos buscan ahí como Libres y Reverdes y pueden encontrar la mayoría de nuestros programas, casi todos, ¿no? Así que eso, agradecerles también a las radios que nos retransmiten, agradecerles a quienes participaron hoy día en armar este programa. Sí, también un saludo al programa Aire Puro, que constantemente ha estado entregando información ambientalista. Salió a la Radio Placeres, por supuesto, y también a todos los medios contrahegemónicos, porque en este momento, en el territorio dominado por el Estado chileno, los medios formales están entregando información falsa respecto del TTP. Está siendo manipulada la información, y en este momento las radios contrahegemónicas están gestionando la contrainformación. Es por esto también que hicimos el llamado a las comunidades a manifestarse. Agradecemos profundamente la escucha, y en lo particular quisiera que empezáramos también a ocupar como otros tipos de lenguaje. Creo que se nos ha ido incorporando estos lenguajes capitalistas y utilitaristas. Invito como a hablar de la naturaleza y no a de los recursos naturales, por ejemplo, que hablemos de que empecemos a cuestionarlo en lo que es la territorialidad, porque también la ejercen las grandes empresas, y el Tratado de Libre Comercio en realidad, desde mi perspectiva, son las herramientas legales que tienen las grandes empresas para seguir perpetuando su sistema neoliberal. Es sumamente importante que concienticemos lo nefasto que es para las poblaciones locales leyes que son macroeconómicas. No es posible que todavía sigamos como gestionando leyes que están fuera, muy fuera de la realidad local y de las comunidades, sin consulta indígena, sin consulta local, sin planes reguladores que estén como adaptados a nuestra realidad social. Háganse un llamado a manifestarse y también a exigir la consulta ciudadana. Eso, con todos esos llamados, entonces hacemos el inicio a este Libres y Reverdes número 82. Vamos a comenzar con una musiquita y luego, ahí como decía la Marta, este es un programa que se está siendo grabado en otro día y otro horario en el que ustedes le van a escuchar en el horario habitual. Así que bueno, vamos a ir compartiendo distintos audios, distintas cositas, que sobre todo cargado con respecto al TPP-11, pero también otros temas, como por ejemplo este juicio que comienza ahí sobre BAU este 5 de octubre. Ahí estuvimos compartiendo un comunicado que se sacan de Radio Humedales, así que pues ahí distintas cositas que van pasando, y les invitamos entonces a poner toda la oreja. Sí, también les vamos a compartir un espacio literario donde vamos a empezar a poner cositas que nos gustan, ¿no? En este caso a Camila Sosa, que es una escritora trans, tercermundista, y que escribe súper, súper bonita, y para que le ponga oreja, y nos habla al Instagram, al WhatsApp, al Gmail, si quiere más información. Eso, les damos la bienvenida y nos vamos con esa musiquita. Mamá, me decían la bruja, mano lava tumba. ¿Por qué rechazar el TPP-11? Te damos 16 razones. El CPTPP se deberá renegociar periódicamente con el fin explícito en el tratado de dar más garantías a las empresas. Es un cheque en blanco. 2. Chile será presionado para cambiar su legislación y entregar esas ganancias. Si se resiste, podrá ser demandado por los otros países o por las empresas de los otros países en tribunales internacionales y privados. 3. Chile deberá consultar todo proyecto legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos y empresas extranjeras y tomar en cuenta sus observaciones. 4. El TPP afecta los derechos de los pueblos indígenas y Chile tiene la obligación de realizar una consulta antes de continuar con el proceso de decisión. 5. Las farmacéuticas prolongarán sus periodos de monopolio y los altos precios sobre medicamentos, porque Chile no podrá otorgar registros sanitarios a medicamentos. 6. Se impondrá una versión mucho más dura de la ley de obtentores, que eliminará derechos fundamentales de las y los campesinos y deja abierta la puerta a la privatización. 7. El TPP hará difícil o imposible que Chile mantenga la prohibición de cultivos transgénicos para el consumo. Quedaremos expuestos a los peligros, no solo de los cultivos transgénicos, sino a la inmensa carga de plaguicidas que se usan en ellos, incluidos plaguicidas cancerígenos. 8. También hará más difícil regular el uso de plaguicidas en Chile, al incorporar, como única causa de regulación, la información basada en ciencia, descartando el principio de precaución invocado en tratados firmados en nuestro país. 9. El TPP restringe severamente la capacidad del país para formar, proteger o fortalecer sus empresas estatales. 10. El TPP restringe severamente los derechos laborales a los mínimos identificados por la declaración de la OIT en 1998. 11. Las grandes reformas que deseamos en Chile, educación, salud, jubilación, agua, pesca, serán imposibles porque se considerarán expropiatorias. 12. La legislación sobre propiedad intelectual deberá eliminar el derecho a permanecer callado en procedimientos civiles. 13. El TPP no reconoce el rango constitucional que Chile otorga a los tratados de derechos humanos, ni reconoce, de manera automática, los compromisos internacionales adquiridos anteriormente. 14. Los beneficios económicos que traería el TPP serían marginales a nulos. 15. Las exportaciones, y especialmente las agroexportaciones, no han creado ni nuevos ni buenos empleos y han creado problemas ambientales y de salud graves. Las promesas que se hacen sobre nuevos y mejores empleos producto del CPTPP no tienen base en alguna en el compromiso real de la economía chilena. 16. Se argumenta que el CPTPP o TPP-11 se han eliminado los puntos más sensibles para la ciudadanía. Eso es falso. El tratado expresamente declara que están vigentes los 30 capítulos. Estos no se cambiaron, sino que solo se suspendieron 20 disposiciones extremadamente dañinas. Thank you. sol le pregunto quién soy. Este tipo de tratados busca que las leyes de cada país se sintonicen con los intereses de las grandes transnacionales. Promueven la producción para los mercados globales, reafirman el modelo extractivista de agricultura convencional, entregando más garantías a los inversores y dueños del agronegocio de exportación y beneficiando al extractivismo minero y forestal. Disponen de las aguas y tierras para generar negocios de megaproyectos solares y aéreos generadores de energía para otros como una solución al cambio climático en Chile. Decimos no al TPP-11. La soberanía alimentaria se está convirtiendo en un objetivo de vida para muchas mujeres, disidencias sexogenéricas y comunidades campesinas e indígenas o urbanas que buscan también su autonomía. Sin soberanía alimentaria no es posible alcanzar la autodeterminación de los pueblos. Entre los pilares fundamentales para construir en esa dirección está contar con tierra, agua y semillas para los cultivos. Muy temprano por el ruido general y lo feo que no hay ave, ni hay viento, ni hay mar. Es el sonido de lo cíclico que niega la espiral. Nube, lluvia, sol, son lo mejor para esperar, pero con tanta mierda junta no la pude ni apreciar. No la pude ni apreciar. Quiero correr en cuatro patas sin ser tu y tropezar, pero mi condición de humana no se destipa a caminar. Cada vez que voy descalza, el cemento me violenta y me dan ganas de escapar, de escapar. Prefiero entumirme en el río, prefiero entumirme en el río o caerme en el barral. Prefiero entumirme en el río o caerme en el barrial. Recoger las avellanas que el otoño va a dejar. A veces pienso que aquí lejos que solita voy a estar, pero la verdad es que anzula que nunca se van a dejar. Cantú y las que nunca se van a alejar. La huesito para las penas cuestionar y no olvidar que las mayores injusticias vienen desde la ciudad. Territorio urbanizado sin lugar para respirar. En la mansa ni que salta y es pura comodidad. Las máquinas que talan porque vienen desde la ciudad. Electricidad, cables, luces vienen desde la ciudad. Dos cosas y personas vienen desde la ciudad. Casa pros 500 años, muchas cruzaban el mar. Con su objetivo claro desde alguna ciudad. ¿Y entonces hacia dónde vas y de dónde vienes tú? ¿Y entonces hacia dónde vas y de dónde vienes tú? Pero niña tan sumisa pa' estar en Cartagena, es el lugar que te eligieron, donde echaron a morir. Donde echaron a morir. Por decisión o ignorancia, alguien eligió por ti. Mm-hmm. bosque, planta flor y está en ti. El conocimiento está en el bosque, planta flor y está en ti. El conocimiento está en el bosque, planta flor y está en ti. Así que no me olvide todo y perdase por ahí. Ah, me perdí. Así que confío, olvide todo y pierdase por ahí. Que solita nunca estamos, mulepe, me he vuelto ahí. Es como una ultra ensalada de sensaciones. No al TTP-11. El TTP-11, Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, definido como un tratado comercial, es en realidad un conjunto de cláusulas, normas y regulaciones que buscan asegurar a las empresas transnacionales sus ganancias y las ganancias que éstas proyectan en el tiempo. Es una forma de contrato de negocio donde 5 de unos 30 capítulos son dedicados a lo comercial, mientras los otros 25 constituyen un marco jurídico internacional que contempla tribunales privados extranjeros y la imposición de una política económica y laboral para Chile, que beneficie a las empresas transnacionales a costa de los derechos y bienestar de los pueblos, de las conquistas de los trabajadores, de la depredación y usurpación de los bienes de la naturaleza en el territorio que habitamos. En tal sentido, Chile entrega su soberanía para que sean los consorcios internacionales quienes decidan la dirección de nuestro modelo de desarrollo. El TTP-11 es una creación de las grandes empresas farmacéuticas y de la industria del entretenimiento del mundo para asegurar y ampliar las grandes ganancias de su negocio a escala mundial, escapando de las regulaciones de los países para impulsar un manejo de la economía global desde espacios privados supranacionales. Varios de sus capítulos fueron redactados a puerta cerrada por los abogados de las transnacionales, pagados por estas para que les proteja sus intereses. Si esta peligrosa aberración política, jurídica y económica se aprueba en el Senado de Chile, el presidente Gabriel Boric opta por concluir su proceso, quedamos armados con un fuerte candado al modelo neoliberal, que nos causó todo el malestar expresado en el estallido social de octubre del 2019, producto de los anteriores 30 años de mal gobierno. En este marco, nuestra legislación contiene dos normas que otorgan facultades al actual gobierno, a través del presidente Gabriel Boric. Una es el artículo 132 del Reglamento del Senado, y la otra es el artículo 32 de la actual Constitución que nos rige. Ambas normas otorgan poder a Gabriel Boric para que se retire del Senado el TPP-11, por lo que consideramos que el gobierno de Apruebo Dignidad, junto a la ex Concertación en el gobierno, deben exigir a Boric el retiro de este tratado del Senado, pues el presidente no se manda solo, en especial se debe a los partidos que lo llevaron al poder, PC, FA y FRBS. Los partidos políticos en el gobierno, junto a sus personeros, deben ser claros y coherentes con el programa de gobierno que ofrecieron al país, pues con el TTP-11 ratificado por Chile no se podrán subir los sueldos mínimos y con ello se dificultará el alza general de los demás sueldos. No podremos disminuir nuestra jornada laboral total a 40 horas y nuestros derechos laborales retrocederán al convenio del año 1998 de la OIT, donde los trabajadores no pueden llevar adelante el derecho a huelga, vacaciones pagadas y derechos maternales. no se podrán eliminar las AFP ni mejorar las pensiones. Con el TTP-11 no tendremos un sistema único de salud de calidad para todos y se colocarán en riesgo las farmacias populares, impidiendo su desarrollo y la comercialización en Chile de fármacos genéricos, solo de menor precio y su uso extendido en la población. Si les políticas aprueban el TPP-11, no podremos nacionalizar los bienes de la naturaleza para financiar nuestros derechos sociales. Seguiremos con camiones aljibes porque nuestra agua quedará en su mayoría en manos de las grandes agricultores, la minería y las forestales. Continuarán intocables las zonas de sacrificio y no se podrá generar una legislación que proteja nuestro medio ambiente, que detenga el extractivismo. También perderemos nuestras semillas. Genético, modificarlo y causar su pérdida para siempre, por los derivados del convenio UPOV 91, incluido el TPP-11. Asimismo, no podremos reglamentar para eliminar el uso de sustancias tóxicas, pesticidas u otros que se estén usando en nuestro país, aunque ello genere cáncer, enfermedades y muerte. Con el TPP-11 cambiarán las reglas de uso de Internet y muchas páginas y materiales habrá que pagarlas. Ya no podremos navegar ni utilizar material de la web con la misma libertad de hoy. Perderemos nuestra soberanía alimentaria y dependeremos del extranjero para comer. No podremos cambiar nuestra producción agropecuaria impulsando un proceso agrícola que permita que en Chile produzcamos todo lo que necesitamos y evitemos vernos afectados por el cambio climático y las guerras. Si el Senado aprueba el TPP-11 y lo ratifica Boric, Chile no podrá generar empresas del Estado, ni apoyar o impulsar las cooperativas o pymes. No podremos generar más fuentes laborales industrializando nuestra riqueza. Por ejemplo, no podremos hacer alambrón con el cobre o baterías con el litio. Tampoco podremos recuperar nuestros peces que nos quitó la corrupta ley Longuería. Chile no podrá cambiar su modelo de desarrollo ni mover ninguna regla que afecte a los ingresos de las transnacionales. Quedamos estancados en la situación económica que tenemos hoy y por la que la gran mayoría de los chilenos no quiere. Cualquier cambio en nuestra política de desarrollo deberá ser consultada y negociada con los grandes consorcios internacionales, cuyos criterios son ganar siempre más y más. En efecto, el TPP-11, hay una cláusula que obliga al Estado de Chile a indemnizar a las empresas transnacionales si dentro de nuestro país se toman medidas, se generan leyes o se impulsan políticas de desarrollo que le afecten sus expectativas de ganancia proyectadas en el tiempo. Entonces, todo el dinero que dejarían de percibir los consorcios multinacionales por algún acto del Estado, según sus cálculos, significaría que Chile les deberá pagar una indemnización multibillonaria que hace imposible que Chile la pueda cumplir. Esto está por el contrato y las empresas transnacionales lo que pueden exigir en cualquier tribunal con alta posibilidad de ganar los juicios, porque ello, las side letter que justifica el gobierno como una acción que nos protegería de los juicios indemnizados, son una falacia. Aparecen como una mera justificación para firmar un acuerdo burdo y malintencionado que nos quita gran parte de nuestra soberanía. Soberanía que tanto defendieron los mismos que hoy impulsan el TPP-11 cuando trajeron a Pinochet para juzgarlo y encarcelarlo en Chile. Si Boric y su gobierno, compuesto por Apruebo Dignidad con el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, no retiran del Senado el TPP-11, serán cómplices de entregar al país en bandeja a las transnacionales para su completa depredación, donde seremos vilmente explotadas y explotados. Este proceso de escritura, desarrollo, discusión y votación del TPP-11 ha sido oculto, a puertas cerradas, sin ninguna participación de la sociedad civil, solo manejado por las cúpulas políticas, por lo que no tiene ninguna legitimidad. No puede una casta y un conjunto de instituciones que tienen sobre un 90% de rechazo por parte de los pueblos de Chile imponernos este tratado. Exigimos un gran debate nacional, televisado en cadenas nacionales y radiales, con nosotros, movimientos sociales, sin partidos políticos, antes de que el TPP-11 sea promulgado y firmado por Chile, como quieren hacer con rapidez el mundo político en el Senado y en un ala del gobierno. pues esta es una decisión trascendental que nos afecta a todos los pueblos de Chile. El gobierno de Boric, con la prodignidad que ganaron la presidencia, están traicionando las señales que dieron durante la última campaña presidencial, pues el TPP-11, en su programa y sus personeros, se habían pronunciado todes en su contra, desplegando campañas al interior de la Cámara de Diputados. Este cambio en su actual acción, al no exigir el retiro del TPP-11 del Senado, como les permiten las reglas del Senado y de la Constitución antes señaladas, es una vulgaridad politiquera que nos violenta y enrabia, pues ello significa que su opción es el poder por el poder, el puro gusto del poder de estar en el gobierno, de tener cargos en palacio, sin importar el modelo de desarrollo para Chile. Por nuestra parte, no reconocemos ni reconoceremos el TPP-11, esta atrocidad que se pretende perpetrar contra nuestro país y sus pueblos. Para nosotros, todo esto es un acto ilegítimo en contenido y forma, pues se llevó adelante de una manera muy oscura, hermética y sigilosa, para pasar por encima de los intereses populares y privilegiar los intereses del gran capital, por lo que llamamos a la movilización y a la denuncia clara, radical y frontal que desenmascare a quienes están dispuestos a ser cómplices de esta entrega de soberanía con un amarre de Chile a las decisiones económico-políticas que tomen las empresas transnacionales, entregando nuestra soberanía al mejor postor. Exigimos que Boric y su gobierno retiren el TPP-11 del Senado y que si no lo hacen, renuncien. Exigimos un gran debate nacional en torno al TPP-11 y al modelo de desarrollo que queremos implementar en Chile. Exigimos el fin de los tratados internacionales de libre comercio, por el derecho intransable a la autodeterminación de Chile y sus pueblos, por nuestros derechos sociales y laborales, por nuestros bienes de la naturaleza y nuestra dignidad. Nuestra soberanía no se vende ni se regala. Me encanta ir sin prisa, disfrutando de la brisa que me acaricia la piel. Somos volcanes en el medio del desierto. Somos recuerdos vivos de anocheceres violentos. Todo lo que brilla no es oro. Ansiedad en la ciudad alta, movidas te cruzas. Flashas cualquiera en el mundo de las apariencias. Sonrisas falsas quieren llamar la atención. escuchamos la intervención de Fabiola Campillay en el Senado respecto al TPP-11. Buenas tardes, señora presidenta. La verdad, por intermedio de usted, quiero hacerle una pregunta a los colegas senadores que están a favor del TPP-11. Quiero preguntarles a quién realmente beneficia este tratado. ¿Beneficia a las empresas transnacionales? ¿Para que las empresas internacionales se vengan a hacer más ricas a Chile y que las grandes empresas chilenas vayan a hacerse más ricas fuera? ¿Pagar menos aranceles? Por lo tanto, menos recursos para el Estado. ¿Qué quiere decir? Menos recursos para la educación, menos recursos para la salud, menos recursos para la vivienda, etc. Y además, como siempre, del vaso lleno, lo que chorrea para el pueblo. Así de simple. Quiero preguntarles también si han escuchado al pueblo, si han escuchado al dirigente, si han escuchado a la dueña de casa, si han escuchado a los jóvenes. Creo no. Ellos no están a favor del TPP-11, pero no pueden votar por ello. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de defender a nuestra gente. Tenemos que ser capaces de dejar esas políticas antiguas que ya no benefician a nuestra gente, que la empobrece, que los sueldos no suben, que la inflación es la que sube, que esto no va a servir ahora. Nosotros sí queremos una buena economía para Chile, sí queremos una buena economía para nuestro pueblo. Si queremos una buena economía y beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Pero no con este tratado. Basta de tratados. Hoy decimos, el pueblo independiente, los movimientos sociales que represento aquí en el Senado, no al TPP-11. Que no se les olvide y no tomemos decisiones por nuestra gente que no es lo que quiere. Muchas gracias, señora presidenta. He dicho. Usará su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal, tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar, y a mí que me disparen de frente, y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca. Revista Por la Tierra y Contra el Capital, 2014-2016. El cambio en nuestros territorios en los últimos años ha sido muy grande. El auge de los commodities generó un flujo, sobre todo de crédito, que ilusionó a incautos y potenció discursos y políticas de una izquierda lista para gestionar el dominio. En pocos años vimos aumentar la demanda de materias primas desde China, India y Europa. La construcción casi desesperada de planes para producir infraestructura, y vimos desarrollarse una militarización récord para cuidar el negocio. Latinoamérica se vio envuelta en la peste del capitalismo extractivista y el populismo. Se generó una oleada de esperanza en el progreso estatal en sectores de la población y un arrinconamiento en otros que venían sus tierras y salud arrasados por la maquinaria del dinero. La terrible esquizofrenia a la cual ha sido llevada la mayoría de la sociedad también nos mostró cómo amplias capas estaban en ambos lados a la vez, sufriendo por un lado la más cruel degradación de su territorio y aún así manteniendo una esperanza ciega en el consumo. Las luchas por la tierra se multiplicaron mientras el territorio se acomodaba a una estructura más general y profunda a nivel planetario. Mientras Europa se reestructura tirando los vestigios de los estados de bienestar, policializando sus ciudades y gestionando el cambiamiento geográfico dado los miles de migrantes víctimas de los reajustes de la guerra y las finanzas, al resto del mundo le toca acomodarse. En la constelación de las luchas por la tierra, dentro de todo lo que eso puede abarcar, encontramos análisis cercanos, proyectos que nos enorgullecen, peleas que nos dan ilusión y que nos fuerzan a encarar nuestra responsabilidad en la lucha. Algunos cientos de compañeros que participan en todo el continente luchando contra el poder y su avance buscan sobrepasar el activismo, la lucha fragmentada a las distintas trampas del reformismo para adelantarse en proyectos reales de destrucción de estructuras del capital, de transformación profunda, vale decir, revolucionaria y no superficial. Las luchas específicas buscan sobrepasar sus cauces y llevar a los proyectos de transformación social las ideas de libertad y autonomía. Nuestra responsabilidad es detener los avances del progreso capitalista y a la vez palanquear el mundo que lo sustenta. Nuestra responsabilidad es trazar puentes reales entre las comunidades que luchan, entre la sociedad que está siendo cada vez más atomizada, Nuestra responsabilidad es, entonces, transformar las resistencias, nuestras resistencias en opciones claras, reales y deseables, para transformar el mundo, nuestro mundo, sobre pilares de solidaridad, mutuo apoyo, reciprocidad y tanta libertad que excede hasta la imaginación más osada. El método que seguimos proponiendo es tan viejo como el agujero del mate. Autoorganización sin políticos o dirigentes de ninguna clase. Conflictividad permanente contra la opresión y acción directa. Los principios irrenunciables siguen siendo la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, así como la libertad es siempre el motor. Las luchas y las personas que directa o indirectamente atraviesan estas páginas son las que van construyendo todo esto, son las que han entendido que es necesaria una ofensiva para defenderse de la potenciación de la esclavitud modernas. Las personas que han pasado a la ofensiva contra el Estado y el capital no lo hacen en fríos libros, tibias teorías o apasionadas charlas de bar, lo hacen en la realidad, en sus barrios, ciudades y territorios. Queremos todo, no negociamos nada. Contra los que nos envenenan, nuestra propuesta para hacer frente a este sistema sería organizarnos sin poder, no reproduciendo la política, luchando con nuestros propios medios, sin trazar ni negociar nada con ningún poderoso. Para nosotros, ir a dialogar con les políticos es perder el tiempo y desvirtuar la lucha, ya que les políticos no van a solucionar nada, porque ellos son parte del problema y se benefician gracias a nuestra explotación y miseria. Las personas somos las que cotidianamente creamos esta realidad y nosotras tenemos la capacidad de destruir lo que nos es impuesto. Si rompemos con el miedo, la apatía y asumimos un compromiso firme, podemos crear otra realidad diferente en donde no haya explotades ni explotadores, ni privilegios. Las personas tenemos, si nos los proponemos, la fuerza para cambiar esta realidad nefasta. En la lucha podríamos unirnos con organizaciones jerárquicas, pero nunca podríamos tener con ellas una perspectiva de la lucha que sea realmente peligrosa para este sistema opresivo. Por eso creemos necesario llevar adelante lazos horizontales de apoyo mutuo, de solidaridad en el cotidiano de nuestra vida y de nuestra lucha. Entendemos a la revolución social como algo cotidiano en nuestras vidas, a través de nuestras prácticas diarias y no como un mero fin a donde llegar. Si esta realidad nos destruye, destruyamos la realidad. No podrán apagar el fuego de nuestros corazones. En nuestras manos está la posibilidad de crear una nueva realidad. No tenemos nada que hablar, nada que negociar. Fuego a Monsanto, el Estado y el capital. Nuestro odio hacia este sistema de opresión es tan grande como nuestro amor por la libertad. ¡Viva la revolución social! Escucha Libres y Reverdes, todos los viernes a las 10 de la mañana. Por Radio Las Quenches, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Repetición los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentras en Instagram y también en Spotify. La fuerte trabadura, androginia, yo contenta. Si masculinidad trans o no binaria, vuelo mucho más playa mi espera. En el paradero, mariconas en la calle, mi espíritu alimenta. Con la fuerte trabadura, androginia, yo contenta. Si masculinidad trans o no binaria, vuelo mucho más playa mi espera. En el paradero. Parirá, perureira, pumiru, parirá, pai. Pumiru, parirá, nero, peru, papá. Pumiru, parirá, perureira, pumiru, parirá, pai. Pumiru, parirá. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo

de todas las cosas del mundo. Históricamente, la reforma legal o la revolución se producen por razones más profundas que las ventajas o los inconvenientes de un procedimiento u otro. En la historia de la sociedad burguesa, la reforma legal sirvió para fortalecer progresivamente a la clase ascendente, hasta que ésta se sintió lo bastante fuerte como para conquistar el poder político, derribar la totalidad del sistema jurídico existente y crear uno nuevo. Bernstein truena contra la conquista del poder político, a la que considera como una violenta teoría blanquista, e incurre así en la desgracia de considerar como un error blanquista lo que no es más que la piedra angular y fuerza motriz de la historia humana durante siglos. Desde la aparición de la sociedad de clases, cuyo contenido esencial es la lucha entre esas clases, la conquista del poder político siempre es el objetivo de toda clase ascendente. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Toda constitución legal no es más que un producto de la revolución. En la historia de las clases, la revolución es el acto político creador, mientras la legislación solo expresa la pervivencia política de una sociedad. La reforma legal no posee impulso propio, independientemente de la revolución, sino que en cada periodo histórico se mueve en la dirección marcada por el empujón de la última revolución, y mientras ese impulso dura, o dicho más concretamente, solo se mueve en el contexto del orden social establecido por la última revolución. Ese es el punto crucial de la cuestión. Es absolutamente falso y completamente histórico considerar las reformas como una revolución ampliada y a su vez la revolución como una serie de reformas concentradas. La reforma y la revolución no se distinguen por su duración, sino por su esencia. Todo el secreto de los cambios históricos a través de la utilización del poder político reside precisamente en la transformación de cambios meramente cuantitativos en una cualidad nueva. Dicho más concretamente, en la transición de un periodo histórico u orden social a otro. Por lo tanto, quien se pronuncia por el camino reformista en lugar y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social, no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino que un objetivo diferente. En lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige modificaciones insustanciales de la antigua. De este modo, siguiendo las concepciones políticas del revisionismo, se llega a la misma conclusión que estudiando sus teorías económicas. No busca la realización del socialismo, sino la reforma del capitalismo. No busca la supresión del sistema de trabajo asalariado, sino la disminución de la explotación. En resumen, no busca la supresión del capitalismo, sino la atenuación de su abuso. Cabe pensar que lo dicho anteriormente sobre la función de la reforma o de la revolución solo sea aplicable a la lucha de clases del pasado. Es posible que de ahora en adelante, gracias al perfeccionamiento del sistema jurídico burgués, las reformas legislativas sean la vía para que la sociedad pase de una fase histórica a otra y que, por tanto, la conquista del poder del Estado por parte del proletariado se haya convertido en una frase sin sentido, como dicen en su libro. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La realidad es justamente la contraria. ¿Qué distingue a la sociedad burguesa de las sociedades de clase precedente a la antigua y a la medieval? Precisamente la circunstancia de que la dominación de clase actual no descansa sobre unos derechos adquiridos, sino sobre relaciones económicas materiales, sobre el hecho de que el trabajo asalariado no es la relación jurídica, sino puramente económica. En todo nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra ni una sola fórmula legal que refleje la actual dominación de clase. Las pocas trazas que hay de ello son reminiscencias feudales, como en el caso de la ordenanza de servicios domésticos. ¿Cómo es posible, por tanto, eliminar la esclavitud asalariada por medios legales cuando no se encuentra expresión jurídica alguna? Bernstein que pretende poner fin al capitalismo a través de reformas legales, se encuentra en la situación de aquel policía ruso cuya aventura cuenta Uspensky. Rápidamente echó mano al cuello del tipo. ¿Y qué sucedió? Que el condenado no tenía cuello. Este es precisamente el problema de Bernstein. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Pero en las fases anteriores a la sociedad moderna, este antagonismo se expresaba en ciertas relaciones jurídicas, y por este motivo las nuevas relaciones podrían ser acomodadas hasta cierto punto en el marco de la antigua. El pequeño burgués llegó a elevarse a la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. ¿De qué modo? A través de la eliminación parcial y formal por la suavización efectiva de los lazos gremiales, a través de la paulatina transformación de la administración, la hacienda y el ejercicio en la medida en que fue estrictamente necesario. Examinando esta cuestión desde un punto de vista abstracto, en lugar de hacerlo históricamente, cabe al menos imaginar una transición legal y reformista de la sociedad feudal a la burguesa, conforme a los esquemas revisionistas. ¿Pero qué se desprende de ello en realidad? Que tampoco es una transición que consiguieron las reformas hacer innecesaria la conquista del poder político por la burguesía, sino que prepararon y llevaron a cabo, tanto para la abolición de la servidumbre como para la eliminación del feudalismo, fue imprescindible una transformación político-social completa. Las cosas no son muy distintas en la realidad, en la actualidad. No es la ley, sino la necesidad y carencia de medios de producción los que obligan al proletariado a someterse al yugo del capital. Y no hay ley en el mundo que, en el marco de una sociedad burguesa, pueda darle al proletariado esos medios de producción, porque no fue la ley que la privó de ello, sino el desarrollo económico. Día me devora, sentada a cualquier hora, esperando el momento para detonarme sola. A donde mire voy a jugar inquieta con el corazón entero y las venas abiertas. Me pierdo entre laberintos eternos que con el tiempo se hacen cada vez más pequeños, de tanto recorrer, de tanto deambular, en círculos desconocidos por algún lugar. Hay tanto que esperar, tanto por aguantar, las ansias me carcomen, las migas hacen más. Se preparen mientras la ruruca suene, a donde sea. Soy una tonta por quererte. Nota de la autora. Se recomienda ahora escuchar Lady in Satin, de principio a fin, en un cuarto a solas. Era una belleza. Y ustedes dirán, ¿cómo una vieja puta, negra, alcohólica, sin dientes, ex convicta, heroinómana, rancia, podría ser una belleza? Ah, diré yo, viejas putas de esa índole hemos conocido a muchas. También ladies hermosas, claro, miles de mujeres así, pero nunca tan bellas como Billy. Dos chicas como nosotras, ya saben, dos chicas tan especiales, como solíamos decir a los muchachos que nos interrogaban por nuestra entrepierna. Chicas de noche y tímidos jotos de día. No teníamos mucha oportunidad de conocer a otro tipo de mujer. Las viejas putas, desdentadas, risueñas y picosas como chile habanero, eran nuestras amigas. Las chicas de todos los días. Las peinábamos gratis, las maquillábamos gratis. Les aconsejábamos el corazón, la cabellera y el culo. Y las abrazábamos con bondad. Esperábamos hasta que la última clienta del salón de belleza se hubiera retirado y hacíamos pasar a todas las desprotegidas, madres solteras y viudas que necesitaban de nuestras manos para darse un momentito de hermosura. No importaba cuán cansadas estuviéramos mi amiga y yo, que somos, como dice, las protagonistas de esta historia. Luego cerrábamos, éramos de confianza y teníamos la llave, y allí no había pasado nada. Sobraban temperamento y energía para socorrer de la fealdad o el abandono a estas damas disolutas. Personas decentes, gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos protege, hemos conocido muy pocas. Y no es que no estuviéramos lejos de la mentada decencia. Éramos chicuelas ingenuas en el fondo, como si nuestro pecado no nos eximiera de la inocencia. Pero no se nos daba a conocer a mujeres o hombres decentes. Las personas tan disciplinaditas, tan obedientes, no aparecían en nuestro camino. Para escapar de la miseria, las damas decentes aceptaban todos los mandatos y los golpes y las contiendas de las familias a las que estaban obligadas a pertenecer. A veces las peinábamos y solían el cuero cabelludo ese rencor amonicial por no poder renunciar a sus collares de perlas auténticas que colgaban de sus cuellos, pesados como un grillete. Las Goldman, las Rosenblatt, las York. Esas mujeres eran muy aburridas. Y en las pocas ocasiones en que se cruzaban con nosotras, nos miraban con muchísima desconfianza. Mientras las peinábamos, sujetaban sus bolsos contra sus pechos, enchumizados como si fuésemos capaces de quedarnos con algo ajeno. A veces me dan ganas de decirles, «Mire, señora, yo con lo único suyo que podría quedarme es con su marido». Luego recordaba que estaban bien feos los cabrones y se me diluía el enojo. Pero es que a una le tienen terror por nada. Y sobre todo estas viejas. Bueno, no me corrijo. En realidad, todos nos temen, no nos odian. No voy a mentirles. No puede decirse que el odio sea una cosa de las damas de sociedad de Nueva York. Que va, el odio que nos tienen es patrimonio de la humanidad. Billy, en cambio, no nos miraba con miedo. Era un amor, un verdadero amor. Y si lo pienso mejor, la verdadera dama de sociedad era ella. Decía, cariño, dulzura, amor, cielo. Usaba todas esas palabras para preferirse a nosotras. Era algo para ponerse a llorar. Ava es la otra protagonista de esta historia. Mi amiga, mi hermana, mi socia de tijeras y bigudíes. Se había bautizado así en honor a Ava Gardner. No hace falta que lo aclare. Nos conocimos de la misma manera en que conocimos a Billy, en un fumadero de Harlem, una noche de invierno gringo. El brillo de la doncella destelló en nuestras pupilas, nomás al vernos, y desde entonces no nos separamos más. Ava siempre lloraba cuando Billy le acariciaba el pelo y le decía, con esa voz tan rota y ese aliento fatal a alcohol y cigarrillos, que todo iba a ponerse mejor algún día, cariño, que el mundo cambiaría, mi cielo. Era de locos, porque lo decía con tal convencimiento que parecía cierto. y ella como nosotras. Sabía que había mucho por mejorar en el mundo, mucho que hacer, mucho que revertir, que no era sencillo, pero mentía para alegrarnos, y eso era mejor que el amor. Lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Till you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know. ¿Que cómo la conocimos? Es de los asuntos que te hacen creer que tienes un porvenir, algo reservado únicamente para ti, como las huellas dactilares. Una destinación, decía Ava, que haberla conocido era parte de nuestra destinación. Nosotras éramos muy asiduas a Harlem, a pesar de ser chilangas. Nos gustaba ir por la noche o cuando comenzaba a oscurecer, porque la barba se esconde mejor tras los maquillajes. Y además, porque en los fumaderos te encontrabas con negros que entre las piernas tenían bultos como tesoros de miles y miles de quilates. Una pensaba en todo el valor que había en el bulto de un negro, los rubíes, las esmeraldas, las perlas que podían encontrarse al abrir sus braguetas, que eran como un cofre, como un baúl cerrado con siete llaves. Y bueno, no quiero ser soez, y muchísimo menos obvia, y explicitar qué era concretamente lo que íbamos a buscar a Harlem. Con Ava habíamos aprendido que a los hombres los escrúpulos en contra de los jotos y las travestis se les hacía espuma cuando fumaban marihuana o se excedían con el ron. Todos decían, no, no, no, con travestis jamás. Hasta que se hacían las 3 o las 4 de la mañana y las mujeres se marchaban con los blancos. Ahí sí, nos hacían una seña casi invisible que solo nosotras entendíamos, para que los siguiéramos por algún callejón o los lleváramos a nuestro apartamento. Si habremos conducido negros de tesoros suntuosos hasta nuestra casa de 2 plantas, regenteada por la negra que nos malcriaba, mamá Mercy, la negra de nuestros corazones. Una gorda maciza a la que le faltaba el dedo índice de la mano izquierda. Se lo había rebanado sin querer cortando calabazas para Halloween en la casa de unos ricachones en Manhattan. Le echaron a la calle con la mano envuelta en un pañuelo que a duras penas contenía la hemorragia y el dedo en una bolsa de papel. Y nunca más volvieron a abrirle la puerta. Decidió mudarse a la planta baja de su casa y arrendar la parte de arriba a señoritas. Pero no tuvo suerte y las señoritas se escapaban en mitad de la noche debiéndole 2, 3, 5 meses de alquiler. Mamá Mercy era generosa y nunca recurría a la fuerza bruta ni contrataba matones para cobrar lo que era suyo. De modo que siempre estaba siendo estafada por alguien, la muy inmensa. Ava y yo llegamos a su puerta convocadas por un anuncio pegado en la vidriera de una farmacia. Le dijimos que teníamos trabajo como esteticistas en un salón de belleza en Manhattan. Nos hizo pasar y ya nos sentimos como en casa. «¡Dos jotos sueltos en Nueva York!», gritó el día que nos instalamos en la planta alta, en la que teníamos baño propio con bañera y ventanas que daban un patio interno en el que reinaba un nogal. «¡Oh, mamá Merci! Podría apostar mis lindos ojos de India a que ustedes nunca probaron mejores estofados que los que preparaba mamá Merci». En materia de pasiones, Ava siempre tenía más suerte que yo. La gente pensaba que era tonta porque casi no hablaba y siempre había que llamarla dos o tres veces para que te prestara atención. Al comienzo, yo también pensé que era bastante negada la pobrecita. Una mariquita tan bello y silencioso que por todo se disculpaba y pedía permiso, con esos dedos largos y finos que parecían agujas de tejer. Luego entendí que de tonta no tenía ni un pelo. Había aprendido a desconectarse de este mundo y a guarecerse dentro suyo como si se tratara de un palacio. Lo único que la mantenía en cuestiones de la tierra era su belleza. Todas esas generaciones de teutones que la precedían y le habían heredado los ojos más azules del mundo le aseguraban buenos amantes. Una travesti así, con los ojos tan claros y la piel más blanca que la leche que tomábamos en el desayuno, tenía el cielo ganado en asuntos de hombres. «Acércate, güerita», le decían los latinos de por ahí, casi lamiéndole las orejas. Pero ella no los escuchaba, paseando por los salones de sí misma. Yo soy una chaparra más bien gruesa de cintura que gustaba y sigo gustando de la panificación en exceso. Mi única ventaja en esto del travestismo es que casi no tengo vello en ningún lado. Herencia india, supongo. Pero nunca he sido una preciosidad, ni mucho menos. Y los hombres se encargaban de hacérmelo saber. A veces fingía dormir después de volver a casa de los fumaderos de Harlem, sola como una perra. Adentraba al cuarto con un negro de piel glaseada, digamos, de 1.90 m, 1.80 m, y desplegaba el biombo de madera para generar intimidad. Nuestras pelucas, de pelo natural, por supuesto, reposaban en la cómoda de unas cabezas de maniquí, y nuestros vestidos estaban todos escondidos entre el esqueleto de la cama y el colchón. A veces, el negro en cuestión notaba que había alguien del otro lado del biombo, porque yo sin querer tosía o giraba sobre las sábanas ásperas. Estaban tan borrachos que podrían haber estado escribiendo a máquina y para ellos hubiera sido lo mismo. Pero a veces el negro, que notaba mi presencia del otro lado del biombo, hacía dar marcha atrás la erección de su tesoro y decía: «¿Quién está ahí?». «Es mi hermana», respondía ella. «¿Por qué no la despiertas para que nos acompañes?». «Duerme ahora, no la molestes», decía Ava, que era mezquina con sus negros y no le prestaba jamás. Y cuando el negro se quitaba la camisa, yo podía respirar todos los secretos que se escapaban de esa piel. Ese chocolate incluso más sabroso que el que hacía mi abuelita, que fue como mi madre y que en paz descanse. Y cuando Ava le quitaba los pantalones con una velocidad que asombraba, también respiraba todos los olores que salían de ahí abajo. Ava era muy limpia. Lo llevaba a la cómoda donde estaban las pelucas y de un latón recogía agua con la mano y frotaba las pelotas del negro eventual con un poquito de jabón hasta hacer espuma y despertar ese tesoro de rubíes y doblones que adquiría más y más tamaño hasta ser una espada que ella se metía toda todita en la boca, como un fakir, sin pestañear ni soltar una lágrima. Y cuando la penetraban en la cama, yo escuchaba como ella pedía por favor que no la hicieran gritar. Y cuando ella decía eso, los negros la penetraban con más fuerza, y a ella no le importaba el dolor, y yo sentía como mi entrepierna, que no era ningún tesoro, iba poniéndose más dura y más dura, y me odiaba por eso, porque yo odiaba a mi pito, casi tanto como me odiaba a mí misma. Walk away, don't do it.